Sección 31 de Germinal. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Germinal, de Emil Solá. Traducido por Ángel de Luque. Parte tercera, 2. Había nevado 2 días enteros, y una helada intensa endurecía el inmenso manto blanco que cubría la llanura. Aquella comarca siempre negra, con caminos que parecían rayas de tinta, con paredes y con árboles empolvados por el carbón, estaba entonces blanca, completamente blanca. El barrio de los 240 yacía triste y silencioso bajo la espesa capa de nieve. Por ninguna chimenea salía humo. Las casas donde no ardía lumbre, tan frías como las piedras de los caminos, no derretían la nieve. Más que pueblo habitado, semejaba el barrio un pueblo muerto envuelto en un sudario. Por las calles no se veían más que las huellas fangosas de los soldados que hacían el servicio de patrulla. En casa de los Maheu, la última palada a cisco de carbón había sido quemada el día antes. No había que pensar en ir a recoger carbón desperdiciado en los alrededores de la mina con aquel tiempo en que ni siquiera los pajarillos podían encontrar qué comer. La pobre Alicia estaba muriéndose por haberse empeñado en ello, escarbando entre la nieve. La mujer de Maeo había tenido que liarla en un pedazo de colcha mientras llegaba el doctor Van den Hagen, a casa del cual había ido 2 veces sin poderlo encontrar. Su criada le prometió la segunda vez que el señorito iría aquella misma noche al barrio, y la desconsolada madre estaba esperándole de pie detrás de la vidriera de la ventana, mientras la pobre enfermita, que se había empeñado en bajar, daba tiritones sentada en una silla, haciéndose la ilusión de que tenía menos frío allí junto a la estufa apagada. El tío Buena Muerte, sentado frente a ella, con las piernas encogidas, parecía dormir. Ni Leonor ni Enrique habían vuelto a casa. Andaban por aquellos caminos de Dios, dirigidos por Juanillo, pidiendo limosna. Maeu se paseaba de un extremo a otro de la habitación, tropezando con las paredes, con el aire estúpido de una fiera encerrada que no ve los barrotes de su jaula. También se había concluido el petróleo, pero el reflejo de la nieve que había en la calle era tan grande que la habitación, a pesar de la oscuridad de la noche, estaba casi clara. Oyéronse unos pasos, abrióse la puerta y apareció la mujer de Levaque, que llegaba hecha una furia y que se encaró con su vecina diciendo: «¿Con que has sido tú quien ha dicho que exijo yo 20 sueldos a mi huésped cada vez que duerme conmigo?» La otra se encogió de hombros. «No me fastidies, yo no he dicho nada. ¿De dónde sacas eso?» «Me han dicho que tú lo dijiste y no te importa saber de dónde lo saco. Y hasta sé que dices que nos oyes hacer porquerías a través del tabique, que mi casa está muy sucia porque no hago nada más que estar en la cama. Niegas que lo hayas dicho, ¿eh?» Diariamente había disputas a consecuencia de la chismografía de las vecinas. Las riñas y las reconciliaciones eran casi continuas, pero nunca tanto como entonces. Desde el principio de la huelga, el hambre exasperaba los rencores. Todos sentían la necesidad de reñir, y una disputilla entre 2 comadres se convertía a lo mejor en un duelo a muerte entre 2 hombres. Precisamente en aquel momento llegó Levaque, llevando consigo a Boutelot. «Aquí está este amigo. A ver si dice que ha dado 20 sueldos a mi mujer cada vez que ha dormido con ella». El huésped, siempre con su aire tranquilo y bonachón, protestaba tartamudeando excusas. «¡Oh, eso jamás, jamás!» decía. «¿Quién es capaz de suponer tal cosa?» Levaque, entonces, adoptó una actitud amenazadora y, poniendo a Maeu el puño en las narices, «Mira», exclamó, «no me gustan estas cosas. Cuando se tiene una mujer capaz de calumniar así, se le rompe el alma. ¿O es que tú crees también lo que ha dicho?» «Por vida de Dios», exclamó Maeu, furioso de que le sacaran de su abatimiento, «¿ya estamos otra vez con estas majaderías? ¿No tenemos bastantes miserias aún? Déjame en paz o te pego una bofetada. Además, ¿quién ha dicho que mi mujer dice tal cosa?» «¿Quién lo ha dicho? Pues la mujer de Pierrón». La de Maeu soltó una carcajada burlona y dirigiéndose a su vecina. «Ah, ¿con qué ha sido la de Pierrón?» exclamó. «Pues verás lo que me dice a mí. Si me dijo que dormías con tus 2 hombres, uno a cada lado». Ya no fue posible entenderse. Todos se enfurecieron. Los Levaque decían a los Maeu, para vengarse, que la mujer de Pierron hablaba muy mal de ellos. También que aseguraban vendían a Catalina y que se había podrido a consecuencia de una enfermedad adquirida por Esteban con una mujer del volcán. ¿Qué ha dicho eso? ¿Qué ha dicho eso? Rugió Maeu. Bueno, allá voy yo y como lo haya dicho, la ahogo. Se había precipitado fuera de la sala baja, y los Levaque le siguieron para atestiguar, mientras Boutelop, que tenía horror a las disputas, se escurría tranquilamente para meterse en su casa. También la mujer de Maeu, en su furia, se disponía a salir, cuando un quejido de Alicia la detuvo. Arropó con el pedazo de colcha el calenturiento cuerpecillo de la enfermita y se volvió a colocar junto a la ventana esperando la llegada del médico, que no llegaba nunca. A la puerta de casa de Pierron, Maeu y los Levaque acababan de encontrar a Lidia, jugando con la nieve. La casa estaba cerrada. Un rayito de luz pasaba por entre las junturas de la ventana. La niña contestó al principio torpemente a las preguntas que le dirigían. No, su papá no estaba en casa. Había ido al lavadero para ayudar a la quemada, a traer el lío de ropa limpia. Luego se turbó y no quiso decir lo que estaba haciendo su mamá. Por fin lo confesó todo, riendo estúpidamente. Su mamá la había echado a la calle porque estaba allí el señor Dansaer y le estorbaba para hablar. Este había recorrido desde temprano el barrio de los obreros, yendo de puerta en puerta, acompañado de dos gendarmes, tratando de convencer a los mineros, imponiéndose a los débiles, anunciando en todas partes que, si el lunes no bajaban a laboró, la compañía estaba decidida a contratar trabajadores en Bélgica. Y al anochecer despidió a los gendarmes que le acompañaban. Al encontrarse a la mujer de Pierron, que estaba sola, luego había entrado en casa de esta a beber una copita de ginebra, el amor de una buena lumbre. —¡Chitón! ¡Callaos, que es menester verlos! Murmuró Levaque con malicioso tono. —Luego nos explicaremos con ella. —¡Vete de aquí, chiquilla! Lidia retrocedió unos cuantos pasos mientras Levaque aplicaba un ojo a las rendijas de la ventana. Contuvo una exclamación y sintió un estremecimiento de placer, pero acabó por decir que aquello le daba asco. Maeu, que le había empujado porque quería ver también, declaró que era un espectáculo que valía dinero, y cada uno de los presentes fue aplicando por turno un ojo a la indiscreta rendija. La sala baja, reluciente de puro limpia, estaba animada por una buena lumbre. Sobre la mesa había pasteles, una botella y dos copas. Un verdadero festín de boda. Todo aquello enfureció a los dos hombres, que algunos meses antes se hubiesen divertido en grande con el espectáculo que presenciaban. Bueno que se entregase a quien le diera la gana, pero, por vida de Dios, que era una infamia hacerlo al amor de una buena lumbre y reforzándose con vino y pastelillos cuando los compañeros se morían de hambre y de frío. —¡Ahí está, papá! —gritó Lidia echando a correr. Pierron regresaba en efecto tranquilamente del lavadero con el saco de ropa a cuestas. Enseguida, Maeu le interpeló. —Oye, me han dicho que tu mujer dice que hemos vendido a Catalina y estamos todos podridos. ¿Y a ti? ¿Quién te paga tu mujer? Ese caballero que se está entreteniendo con ella, ahí dentro. Pierron, aturdido, no comprendía. Cuando su mujer, llena de miedo al oír el ruido de las voces, perdió la cabeza, hasta el punto de entreabrir la puerta para enterarse de lo que pasaba. Viéronla colorada como una amapola, con el corpiño desabrochado y la saya todavía remangada, en tanto que Dansaer, en un rincón de la habitación, arreglaba el desorden de su traje. El capataz mayor huyó, temblando de que llegase a noticia del director aquella aventura, después de las recomendaciones de prudencia que le había dirigido. Entonces se produjo un escándalo mayúsculo de voces, gritos y risas. —Tú, que dices siempre que las demás somos sucias —decía la mujer de Levaque—, ¿no es extraño que estés limpia si se encargan de ti los jefes? —Ah, ¿quién habla? —replicaba Levaque—. Ahí tenéis a esa puerca, que dice que mi mujer se acuesta conmigo y con el huésped. —Sí, tú lo has dicho. Pero la mujer de Pierron, tranquila ya, se las tenía tiesas con todos y los despreciaba, segura de ser la más guapa y la más rica del pueblo. —He dicho lo que me ha dado la gana. ¡Id al diablo! ¡Eh! ¿Os importan mis asuntos? Envidiosos, que no nos podéis ver porque sabemos ahorrar dinero. Decid, decid lo que queráis. Bien sabe mi marido por qué estaba aquí el señor Dansaert. Y en efecto, Pierrot muy enfadado defendía a su mujer. La disputa empezó de nuevo. Le llamaron traidor, espía, perro de presa de la compañía, le acusaban de encerrarse en su casa para comer como un príncipe, con el dinero que le daban los jefes por sus traiciones. Él replicaba pretendiendo que Maheu le había amenazado echando por debajo de la puerta de su casa un papel que tenía pintados una calavera, dos huesos en cruz y un puñal debajo. Y la cuestión acabó con una riña formal entre los hombres, como sucedía desde que comenzara la huelga, cada vez que las mujeres se decían unas cuantas desvergüenzas. Maheu y Levaque cayeron sobre Pierrón a puñetazo limpio y fue necesario separarlos. La sangre manaba de la nariz de su yerno cuando se presentó la quemada, la cual, al saber lo ocurrido, se contentó con decir: «Ese puerco me deshonra». La calle quedó desierta, ni una sola sombra manchaba la blancura mate de la nieve, y el barrio de los obreros, caído de nuevo en su inmovilidad de muerte, adquirió su aspecto sombrío. «¿Y el médico?», preguntó Maheu al entrar en su casa. «No ha venido», contestó su mujer, la cual no se había separado de la ventana. «¿Han vuelto los chiquillos?». «No, no han vuelto». Maheu empezó a pasear de nuevo lentamente de un extremo a otro de la habitación con su aire de fiera enjaulada. El tío Buena Muerte, que seguía sentado en su silla, no había levantado siquiera la cabeza. Alicia tampoco decía nada y procuraba no tiritar mucho, por no causarles pena, pero a pesar de su valor para sufrir, temblaba de tal modo algunas veces que se oía el rechinar de sus dientes mientras miraba con los ojos muy abiertos el techo de la habitación. Era la última crisis. Se hallaban próximos a un terrible desenlace. La tela de los colchones había ido detrás de la lana a casa del prestamista, después la ropa blanca, y luego todo lo que se podía vender o empeñar había desaparecido. Una tarde vendieron por 2 sueldos un pañuelo del abuelo. Cada cosa que se iba del hogar arrancaba lágrimas a los infelices, y la madre se recriminaba por haberse llevado un día, debajo del mantón, la caja, regalo antiguo de su marido, como quien lleva una criaturita para dejarla abandonada en cualquier parte. Ya estaban desnudos, no tenían nada que vender como no fuese el pellejo, y este valía tan poco que nadie lo hubiera querido. Así es que no se tomaban ni siquiera el trabajo de buscar, porque sabían que nada podían encontrar, que todo estaba agotado, que no debían esperar ni una vela, ni un pedazo de carbón, ni una patata, y estaban decididos a morir, sin preocuparse más que por sus hijos, porque aquella crueldad inútil los sublevaba y tenían remordimiento de haber permitido que enfermase la pequeña. «Por fin, ahí está, ya», exclamó la mujer de Maheu. Un hombre acababa de pasar por delante de la ventana. Abrióse la puerta, pero no era el doctor Van den Hagen, sino el cura del pueblo, el abate Rambier, cuyos ojos brillaban en la oscuridad como los de un gato. Al entrar en la casa no pareció sorprendido de encontrarla a oscuras, sin lumbre y a sus habitantes sin comer. Ya había estado en otras 3 de la vecindad haciendo propaganda, conquistando a hombres de buena voluntad para su causa, del mismo modo que Dansaert, por la mañana, trataba de conquistarlos para la causa de la compañía. El cura empezó a explicarse con voz febril y el acento entusiasta de un sectario. «¿Por qué no fuisteis a misa el domingo, hijos míos? Hacéis mal, porque solamente la iglesia puede salvaros. Vamos, prometedme que no faltaréis el domingo que viene». Maheu, después de mirarle por un momento, empezó a pasear de nuevo sin decir una palabra. Su mujer fue quien contestó. «¿Y qué hemos de hacer en misa, señor cura? Dios se ríe de nosotros. Mirad si no, ¿qué le ha hecho esta pobrecita hija mía para estar enferma? Como si no tuviésemos bastantes sufrimientos, me la pone a la muerte, cuando no puedo darle ni una taza de tila siquiera». Entonces el cura pronunció un largo discurso, explotando la huelga, aquella miseria espantosa, aquel rencor exasperado por el hambre, con el ardimiento de un misionero que estuviera convirtiendo salvajes a la religión verdadera. Decía que la iglesia estaba con los pobres y los humildes, y que haría triunfar a la justicia, llamando la cólera de Dios contra las iniquidades de los ricos. Y el día de este triunfo estaba próximo ya, porque los ricos se habían abrogado facultades que solo eran de Dios. Habían pretendido imponerse a él procurando robarle impíamente su poder. Pero si los obreros deseaban el equitativo reparto de los bienes terrenales, debían de entregarse por completo en manos de los curas, del mismo modo que, a la muerte de Jesucristo, los pequeños y los humildes se habían agrupado en torno de los apóstoles. ¿Qué fuerza tendría el Santo Padre de que el ejército dispondría el clero cuando mandara en jefe a la muchedumbre de trabajadores? En una semana se libertaría al mundo de los malos, desaparecerían los indignos amos de obra, vendría la verdadera justicia de Dios, cada cual sería recompensado según sus méritos y la ley del trabajo regiría la felicidad universal. La mujer de Maeu, al escucharle, se imaginaba estar oyendo a Esteban durante las veladas de otoño, cuando anunciaba el próximo exterminio de los malos, pero sin embargo, como siempre, desconfiaba de las sotanas. «Todo eso que decís, señor cura, está muy bien», contestó. «Pero de seguro que si ahora venís al bando de los obreros es porque os sucede algo con los burgueses. Todos los otros curas que hemos tenido aquí comían a menudo en la dirección y nos asustaban con el diablo en cuanto nos atrevíamos a pedir pan». El sacerdote empezó de nuevo a predicar sobre la falta deplorable de inteligencia entre la iglesia y el pueblo. Con frases de doble sentido, censuraba no muy encubiertamente, sin embargo, a los curas de las ciudades populosas, a los obispos, a todo el alto clero que no pensaba más que en los goces terrenales que se aliaban con la burguesía liberal, sin ver en su terrible ceguera que esa burguesía era la que le había quitado todo su poder en la tierra y su antiguo prestigio. El problema sería resuelto por los curas de las aldeas y del campo, que un día habían de levantarse como un solo hombre para restablecer ese prestigio y ese poder, apoyándose en los pobres, y parecía que ya estaba a la cabeza de todos los revolucionarios luchando por el Evangelio. Tal era su ademán belicoso y el brillo de sus ardientes ojos cuando hablaba de esto. Las pobres gentes no le comprendían bien. «No hablemos tanto», murmuró Maeu. «Mejor fuese que empezarais por traernos pan que comer». «Id a misa el domingo», exclamó el sacerdote, «que Dios proveerá a todo». Y salió de allí para entrar en casa de Levaque con objeto de catequizarles también, tan confiado en sus ilusiones, tan desdeñoso de la realidad que se pasaba la vida visitando de aquel modo casa por casa, sin limosna de ningún género, con las manos vacías por entre aquel ejército de hambrientos y haciendo alarde de ser él también uno de tantos. Maeu seguía paseando lentamente en la habitación. No se oía más que el ruido producido por sus pasos. Alicia, cada vez con la fiebre más alta, había empezado a delirar en voz baja y reía creyéndose al lado de una buena lumbre. «Malaya mi suerte», murmuró su madre, acercándose a tocarle la cara. «Ahora está ardiendo. Ya no espero más a ese bribón. Probablemente los gendarmes le habrán prohibido venir a verla». Hablaba del doctor y de la compañía. Tuvo, sin embargo, una exclamación de gozo al ver que la puerta se abría, pero quedó defraudada en su esperanza. «Buenas noches», dijo a media voz Esteban, entornando cuidadosamente la puerta al entrar. A menudo les visitaba por la noche. Los Maeu supieron desde luego dónde se escondía, pero guardaban el secreto, y nadie más que ellos en el barrio sabía a ciencia cierta el paradero del joven. Aquel misterio le rodeaba de cierto prestigio legendario. Todos seguían teniendo fe en él. Sin duda, reaparecería en el momento más inesperado con un ejército de obreros y un arca llena de oro. Aquella esperanza continuaba siendo la esperanza religiosa de un milagro, de ver el ideal convertido en realidad, de conseguir la repentina conquista de la ciudad de justicia que les había prometido. Unos decían haberle visto en un coche acompañado de tres caballeros en el camino de Marchiennes, otros afirmaban que se hallaba en Inglaterra. Pero a la larga iban haciendo la desconfianza. Algunos por broma le acusaban de estar escondido en una cueva donde iba la Mouquette de cuando en cuando para hacer un rato de compañía, porque aquellos amores indudablemente le habían perjudicado. Todos estos rumores eran consecuencia de cierta desafección que nacía a pesar de su popularidad. El número de descontentos aumentaba diariamente. «Maldito tiempo», dijo el joven sentándose en una silla. «Y vosotros nada, siempre de mal en peor. ¿No es eso? Me han dicho que Negrel ha salido para Bélgica con objeto de contratar gente para las minas. ¡Ah, Por vida de Dios, si esto es verdad, estamos perdidos. Un estremecimiento extraño le agitaba desde que entró en aquella habitación fría y oscura, donde sin embargo había la claridad suficiente para ver a los desgraciados que estaban en ella. Experimentaba esa repugnancia, ese malestar del obrero salido de su esfera, afinado por el estudio, trabajado por la ambición. Sentía verdaderas náuseas a la vista de tanta miseria y tantas desventuras. Había ido resuelto a manifestarles su desaliento y a darles el consejo de someterse, toda vez que era imposible soportar más tiempo la terrible situación que atravesaban. Pero Maheu, en un exceso de violencia, se había detenido delante de él, diciendo con energía: «¡Contratar gente en Bélgica! ¡Oh! No se atreverán los muy canallas, que no traigan aquí forasteros, si no quieren que destruyamos por completo las minas». Esteban, turbado y casi balbuceante, objetó que sería imposible hacer nada, porque los soldados que ocupaban militarmente las minas protegerían la bajada de los belgas. Y Maheu cerraba los puños, se enfurecía cada vez más, irritado, sobre todo, según decía, de verse rodeado de bayonetas. «¿Pues qué? ¿Ya no eran los mineros amos en su pueblo? ¿Habían de tratarlos como a presidiarios, a quienes se lleva a trabajar entre fusiles y bayonetas?». Él le tenía cariño a la mina y lamentaba no haber bajado a ella en 2 meses, pero por lo mismo perdía la cabeza pensando en que se atreviesen a meter allí gente extraña. Luego, el recuerdo de que la compañía le había despedido definitivamente le entristeció. «No sé por qué me enfado», murmuró, «puesto que ya no soy de la mina. Cuando me echen de esta casa tendré que morirme en medio de un camino, como un perro abandonado». «Déjalo y espera», contestó Esteban. «Si tú quieres, mañana mismo te vuelven a admitir. A los buenos obreros no se les echa nunca». Calló un momento, admirado de la risa de Alicia, que, en su delirio, continuaba riendo a más y mejor. No la había visto y, sin saber por qué, tal alegría en la enfermita niña le llenaba de espanto. Ya la situación había llegado a su más terrible período. Los chiquillos enfermaban y se morían. Así es, que con voz temblorosa se decidió a decir: «Vamos, esto no puede durar. Estamos perdidos y mejor es rendirse de una vez». La mujer de Maheu, inmóvil y silenciosa hasta aquel momento, estalló de pronto y empezó a gritarle y a insultarle como si ella fuese otro hombre. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y eres tú quien aconseja eso, canalla?». Esteban quiso dar razones, pero ella no lo consintió. «No lo repitas, vive Dios, no lo repitas, o mujer y todo, te estampo los 5 dedos en la cara. Es decir, que nos estamos muriendo desde hace 2 meses, que he vendido cuanto tenía en mi casa, que mis hijos se han puesto enfermos, y ahora, sin hacer nada, vamos a transigir con la injusticia. Mira, y cuando pienso en ello, la sangre me ahoga. No, no y no. Antes de rendirme ahora, lo quemaría todo, mataría a todo el mundo». Maheu empezó de nuevo a pasear. Ella, señalándole, añadió con gesto amenazador: «Escucha, si mi marido vuelve al trabajo, yo seré quien le espera a la salida para escupirle y abofetearle, llamándole cobarde». Esteban no la veía bien, pero sentía su ardiente aliento y había retrocedido ante aquel frenesí que era obra suya después de todo. La encontraba tan variada que ya no la reconocía. Recordando su prudencia de antes, aquel echarle en cara lo violento de su conducta, aquel decirle que no se debe desear la muerte a nadie, y este negarse ahora a oír todo género de razones, y este querer matar a todo el mundo. Ya no era él, sino ella, quien hablaba de política, quien deseaba derribar al gobierno y a los burgueses, quien reclamaba la república y la guillotina para libertar al mundo de los malditos ricos, engordados a costa del pobre trabajador que se moría de hambre. «Sí, de buena gana los ahogaría con mis propias manos. Tal vez se acerca la hora de nuestra victoria, como decías tú antes, cuando pienso que el padre y el abuelo y el padre del abuelo y todos los de nuestra casta han sufrido lo que nosotros estamos sufriendo y que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos sufrirán lo mismo. Te aseguro que me vuelvo loca. El otro día no hicimos bastante. Debimos no dejar piedra sobre piedra en Monzón y te aseguro que estoy arrepentida de haber evitado que el abuelo matase a la hija de los de la Piolain, porque después de todo, ellos bien dejan ahora que los míos se mueran de hambre». Sus palabras parecían hachazos dados en la oscuridad. El horizonte cerrado no había querido abrirse y el ideal, al hacerse imposible, había trastornado aquel cerebro atormentado por el dolor. «Me habéis comprendido mal», dijo Esteban al fin, batiéndose en retirada. «Deberíamos llegar a un acuerdo con la compañía, porque, como sé que las minas están sufriendo muchísimo, creo que no sería difícil una inteligencia». «No, nada de arreglos», gritó la mujer de Maeu. Precisamente en aquel momento entraban Enrique y Leonor con las manos vacías. Un caballero les había dado 2 sueldos, pero como siempre estaban peleándose, al pegarle la niña un puntapié a su hermanillo, la moneda se cayó entre la nieve, y a pesar de haberla buscado, Juanillo con el mayor cuidado, no había aparecido. «¿Dónde está Juanillo?» «Mamá, se ha ido. Dijo que tenía mucho que hacer». Esteban escuchaba entristecido. En otro tiempo les amenazaba con la muerte si se atrevían a pedir limosna, y ahora ella misma los mandaba a implorar caridad, y hablaba de hacer lo mismo, y hasta de lo que hicieran los 10.000 mineros de Monzón a ver si creaban un nuevo conflicto. La angustia fue entonces todavía mayor en aquella miserable habitación oscura. Los chiquillos que habían hecho apetito entraban pidiendo de comer. ¿Por qué no se comía? Los pobres se pusieron a llorar, arrastrándose por el suelo, y acabaron por echarse encima de su hermana Alicia, la cual lanzó un gemido. La madre, fuera de sí, los abofeteó en la oscuridad, dando palo de ciego. Luego, viendo que lloraban más fuerte, pidiendo pan, su pobre madre también rompió a llorar, y arrodillándose en el suelo, los estrechó a los dos y a la enfermita en un cariñoso abrazo. «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué no nos lleváis de aquí?», preguntaba desesperada. «¡Dios mío! ¡Llevadnos! Siquiera por compasión». El abuelo conservaba su inmovilidad de vetusto árbol, abatido por el viento de la tempestad, en tanto que el padre iba y venía incesantemente de un extremo a otro de la habitación, sin hablar palabra. Pero la puerta se abrió de nuevo y esta vez era por fin el doctor Van der Hagen. «¡Diablo!», dijo. «La luz no nos estropeará la vista. Vamos pronto porque tengo mucho que hacer». Como de costumbre, iba gruñendo y quejándose del exceso de trabajo y de cansancio. Felizmente llevaba fósforos en el bolsillo. El padre tuvo que encender 6 o 7, uno detrás de otro, mientras el facultativo examinaba a la enfermita. La pobrecilla, desembarazada de la colcha que la abrigaba, temblaba de frío, enseñando aquellos miembrecillos endebles y tan delgaduchos que no se veía más que su joroba. Sonreía, sin embargo, con una sonrisa vaga de moribundo, con los ojos muy abiertos y con una mano crispada sujetándose el pecho. Y como la madre lloraba y se lamentaba, diciendo que no era razonable ni justo arrebatarle la única hija que le ayudaba en los quehaceres de la casa, aquella que era tan buena y tan inteligente, el médico acabó por enfadarse. «Va, se está marchando. Se marchó. Tu chiquilla ha muerto de hambre. Y no es ella la única, porque en la casa de al lado he visto otra. Siempre me llamáis para cosas que yo no puedo remediar. Lo que necesitáis es carne y no médicos». Maeu, a quien se le quemó un dedo, soltó el fósforo y las tinieblas ocultaron el cadáver, aún caliente, de aquel angelito. El médico se marchó deprisa y corriendo. Esteban no oía más que el llanto amargo de la mujer de Maeu, que repetía su invocación a la muerte, aquella lamentación de: «Dios mío, ahora me toca a mí, llevadme de aquí, Dios mío, llevaos a mi marido, llevadnos a todos, por compasión, siquiera». Fin de la sección 31.